Casi 10 minutos han pasado ya de las 11 de la mañana. Retornamos el aire en vivo aquí en la 95.5 Radio El Grito. En la crecida de hoy tenemos el gusto de recibir a Ana Szabo, integrante de la Asamblea Tras la Sierra Despierta. Vamos a estar charlando ya nomás con ella sobre este proyecto de una ruta alternativa, una nueva traza. El proyecto del gobierno de la provincia de unir Camino de Altas Cumbres con Villa Dolores en una ruta nueva. ¿Cómo estás, Ana? Buen día. Hola, bien, muy bien. Bueno, para contarle un poquito a quienes nos están escuchando ahora, ¿qué es lo que se sabe a ciencia cierta desde la Asamblea Tras la Sierra Despierta de este proyecto de construcción de una vía en Tras la Sierra? Sí. Bueno, la idea es informar, ¿no es cierto? Entonces, empiezo por el principio. Sí. Nos enteramos de que hay un pedido del Poder Ejecutivo Provincial al Poder Legislativo para realizar expropiaciones de tierras afectadas por una posible futura traza para la llamada Ruta 34. Es decir, lo único que hay en firme es eso. Y después sí hay mucha información de lo que manifestó el presidente de la legislatura. Estamos hablando de Óscar González. Exactamente. Ha hecho declaraciones a diferentes medios de comunicación. Tal cual. Entonces ahí nos fuimos enterando. De algunas Entonces, otras cosas. Sí, muy contentos dijimos, wow, dicen que, claro, ¿qué pasa? La Ruta 14 está colapsada. Sobre todo, ¿no sé, hablo para acá o hablo para allá? No, se escucha perfecto. Bueno, la Ruta 14 todos sabemos que está colapsada y se colapsa más en temporada. Sí. Entonces, están pensando, desde el gobierno, solucionar esto. Pero, oh sorpresa, nos encontramos con que el proyecto ese no va a solucionar el colapso de la Ruta 14. Uh-huh. Es más, va a tener consecuencias que ya vamos a ver cuáles son. ¿Por qué? Porque en realidad el intento manifestado claramente es, como vos recién dijiste, unir desde las Altas Cumbres hasta Villa Dolores para pasar a San Luis. Y en realidad esto, como lo manifestó el legislador, es parte del proyecto de una de las posibilidades del corredor bioceánico. Entonces, de lo que se trata es de habilitar una vía de circulación de camiones de gran porte, transportando materias primas en esa vinculación. ¿Y por dónde van a pasar? ¿Ustedes tienen presente cuando damos la vueltita para ir a Córdoba en el camino de las Altas Cumbres? Ahí que uno dice, bueno, no tengo que pisar la raya amarilla pero estoy muy cerca del precipicio. Bueno, imagínense ahí, no solo con el panaolma, no solo con la cola de autos en verano, no solo con uno que me quiere adelantar cuando no se debe, sino también enormes camiones marchando en esa ruta. Signo de interrogación hasta ahí. ¿Qué piensan? ¿Por qué piensan hacer eso así? ¿Qué medidas tomaron? ¿Qué verificaciones hicieron los expertos en tránsito, en vialidad, que saben medir esas cosas? Entonces, evidentemente lo que vamos descubriendo en forma, nos quedamos azorados, azoradas, de decir, acá se va a producir algo muy, muy grande, muy importante. ¿Sigo? Sí, te estoy siguiendo. A ver, entonces... Vincular comercialmente la zona con Chile y... ¿La zona nuestra? La zona, pero por el corredor bioceánico, la idea Rosario, sería... Puerto, puerto a puerto. Está bien, claro, vos tenés Rosario-Córdoba, ya tenés vinculación por autopista, el camino de Altas Cumbres hasta la rotonda de Miraclavero. No es una autopista, pero es una traza que permite la circulación de camiones. No sé si camiones de... Yo no recuerdo. A ver, sí, me he cruzado camiones importantes en el Camino de Altas Cumbres. Ahora no recuerdo si hay paso de camiones con acoplado. Que eso, no sé si no lo permite el Camino de Altas Cumbres, sino que no lo permite quizás los accesos que tiene Altas Cumbres del otro lado de las Sierras Grandes. Me refiero, el paso por Bosque Alegre, observatorio, no permite paso, esa zona de un montón de curvas, por la traza que tiene ahí, ahí yo no he visto nunca circular camión con acoplado. Tampoco cuando uno va a Córdoba vía Carlos Paz, que hay una zona también de una ruta angosta, con mucha curva, que tampoco me he cruzado nunca camión con acoplado. Pero eso se va a salvar. ¿Por qué? Porque se está por inaugurar el tramo Falda del Cañete de Altas Cumbres, que comunica la autopista que va de Córdoba Capital hacia Villa Carlos Paz, ¿sí? Hay una traza que se está por concluir en donde se salvaría esos pasos, sea por Bosque Alegre o por Carlos Paz, para este tipo de camiones. ¿Estamos, no es cierto? Uh-huh. Bien. La continuidad de eso que plantea la nueva traza para la ruta de Altas Cumbres está clara en el proyecto que ingresa a legislatura, que habla del colapso de la ruta 14. También hay un plano con una traza planteada para realizar esta posible ruta. ¿Se conoce más o menos por dónde circularía esa intención? Se conoce más o menos, pero en un proyecto tan importante, ¿tiene sentido decir vamos a expropiar acá y acá? Es como empezar por el final sin dar a conocer oficialmente cuál es esa traza y sobre todo qué impacto tiene, qué estudio de impacto ambiental se hizo. O sea, en realidad el paso están como al revés, empezando por el final. Uh-huh. Está bien, puede ser una medida precautoria con esto de la especulación en la tierra, pero bueno, realmente los pasos a seguir son... Hay un tema que es este diseño debería hacerse en forma participativa. Debería hacerse en forma participativa y acá hay una cosa muy importante. No se ha consultado a las instituciones locales. Las instituciones locales no tenían información. Estamos hablando que es municipios, comunas. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros como organización asamblearia? Que realmente, sí, lo que decimos es que debemos ser consultados los pobladores, debemos reflexionar en conjunto con las autoridades. Por supuesto que nosotros esperamos que las autoridades resuelvan los problemas, pero tiene que haber un diálogo y realmente la traza debe hacerse en forma participativa. Cuando no se hace así, después... Es mucho lo que se pierde, porque empieza la confrontación, empiezan debates, se pierde tiempo, se inician obras que igualmente dejan un terrible pasivo ambiental y al final en algunos casos afortunadamente retroceden, pero ¿quién ganó con eso? Nadie. Entonces la cosa es como ir cumpliendo los pasos. Una de las cosas estas es como no haber respetado la soberanía, por así decirlo, que corresponde, pero aún por vía institucional, estoy repitiéndolo, pero es muy fuerte esto, de que ni siquiera las autoridades locales han sido consultadas debidamente. A ver qué otro tema tengo en este sentido. Bueno, en ese sentido también estamos muy preocupados que siendo el turismo... con la salvedad de que el turismo tiene que ser un turismo cuidadoso, que ya todos sabemos, un turismo que respete lo socioambiental, no solo la naturaleza suelta, como si la naturaleza no incluyera a los seres humanos, ¿no? En ese concepto de turismo en el que acordamos, estamos temiendo que peligre la fuente de trabajo del turismo, porque el turismo tiene como principal... digo bien para no decir recursos, justamente para hacer notar la diferencia. No es un recurso, no es algo que uno toma y lo usa. La naturaleza es un bien preciado y da como resultado un paisaje maravilloso que todos disfrutamos. La gente que viene acá viene por eso. Pero no solo por la foto que ve en ese paisaje, sino también por lo que es estar adentro de ese paisaje percibiendo los aromas, la tranquilidad, la calma, lo que te permite el modo de vivir en este sitio, que realmente es un privilegio para todos los que hemos venido a vivir acá y que tiene que ver sobre todo con la idiosincrasia de la gente que vive acá históricamente. En esa mezcla es que conseguimos que este lugar sea lo que es. Y a eso viene el turista. Ahora, si le atravesás su ruta con una autopista, si la iluminás de noche, si le pones un peaje, si tenés toda la contaminación, los ruidos de los vehículos, bueno, es otra cosa. Bien, otro tema, me parece, vinculado a esto, tiene que ver con las áreas que están ya protegidas por legislación provincial, hablamos de la ley de bosques, y también por legislaciones locales, como monumentos naturales, monumentos históricos, yacimientos arqueológicos y demás. En este sentido, ¿se ha tomado en cuenta, se sabe si se ha tomado en cuenta todo este... esta legislación vigente? Hay una frase que realmente me resulta irresistible del legislador que dijo: ¿pero por qué un camino afecta al medio ambiente? Bueno, evidentemente sería necesario un diálogo, porque lo que es muy importante es que un camino no es una raya en el piso, es un volumen que genera distintas interacciones. Entonces, por más que la ruta pase en el bordecito de la última reserva arqueológica, igualmente la está afectando. Lo más elemental que se me ocurre es la vibración del suelo. Pero bueno, imaginen todo lo demás. Todo camino genera una barrera entre todos los seres vivos que la transitan. Y bueno, quedó para el final hablar del bosque nativo, por supuesto. O sea, una de las partes más... que han quedado protegidas porque están como de lado, es esta zona por donde piensan aparentemente pasar la traza, que es como detrás de los nonos y como entre medio con lo que sería el dique nivelador de las tapias. Entonces es como que no se entiende esa lógica, o sea, por ahorrar 10 kilómetros tal vez, una obra faraónica, monumental, que de paso no sé por qué ahora poner recursos para eso, con ni hablemos de las necesidades que realmente tiene. En ese sentido vuelvo a hablar de la participación, o sea, cuando se plantea algo hay que tomar en cuenta la necesidad de un pueblo. O sea, está muy lindo proponer algo, pero hay que chequearlo con las verdaderas necesidades y las prioridades de esas necesidades. Volviendo al bosque, hablo del bosque, hablo de las nacientes de agua. O sea, atravesarían decenas de nacientes y de rumbos de agua que son las que dan origen a la recarga acuífera. Uh-huh. Así que realmente no tiene sentido. También pensamos por qué no tomaban el viejo camino de Autautina, que siempre está ahí, como que siempre se habló hace muchos años que se iba a reactivar. Ahora, la gente de ese lado no sabe nada. Uh-huh. O sea, ¿fueron a Altautina o alguna de las localidades de esa parte? A ver, ¿qué hacen? ¿Qué es de su vida? ¿Quieren? ¿No quieren? ¿Qué va a pasar con esa zona? Y además, ¿qué influencia va a tener después? Bueno, o sea, son muchos, muchos, muchos temas. Es como un abanico que se va abriendo y complejizando cada vez más. Yo quería consultarte por la interacción que hay entre... ¿Qué percibís en cuanto a la gente, a los habitantes de las distintas comunas? ¿Qué interacción hay? ¿Cuánta información? ¿Qué posibilidades hay de sumar gente a participar? ¿Cómo es ese proceso que están dando desde la asamblea en pos de concientizar y de difundir lo que está sucediendo? O lo que puede llegar a suceder, ¿no? Creemos que falta informar muchísimo, que realmente la gente no sabe, porque nosotros también fuimos como consiguiendo con cuentagotas la información. Un paréntesis antes de terminar de contestarte. El INTA está por entregar el mapa que confeccionó para la Municipalidad de Nono en relación a la zonificación del bosque nativo, cuestión de días. Y va a ser una herramienta muy importante. Estamos contando con una herramienta ya de divulgación muy importante y eso está sucediendo. Pero hay que informar más. O sea, la gente realmente no sabe. Recién, creo que hace un mes, fueron notificados los municipios, sus funcionarios. Y creemos que es muy importante que la gente se acerque a la asamblea como una instancia de participación y nosotros estamos tratando justamente de divulgar y de informar esta realidad. Sobre todo esta cosa que es engañosa, ¿no? De que parece, porque lo que sí se difundió es que van a arreglar la Ruta 14. Nada más lejano. ¿Que la van a arreglar? Que la van a, o que van a resolver el problema, el problema de la Ruta 14. De que se congestiona en temporada. Claro, que y entonces, para, por ejemplo, plantear una ruta nueva, no arreglar la que hay. Claro, porque, por ejemplo, plantean el tema del derrame del camión de YPF, que sí, fue la curva de la herradura. La herradura. Pero ese camión va a seguir pasando por ahí. Porque el otro no va a tocar a ningún pueblo. O sea, pasa de largo, entonces, todos los... El camión de la basura, el camión de YPF... Sí, los que van a los corralones, digamos, la circulación que hoy tenemos, la normal, por aquí, va a seguir circulando por aquí, y no se está planteando un acondicionamiento de esta ruta. Que eso es lo que nosotros pedimos. Bien. Entonces estamos pidiendo... no sé si te contesté. Sí. Más o menos. Sí. Se difunde lo que se conoce y lo que llega. Evidentemente hay un hueco ahí en la información que también tendrá sus intereses por detrás, ¿no? Supongo que deberá llegar tarde o distorsionado, pero está llegando. Sí, nosotros nos juntamos los miércoles a las 15 horas en la Plaza de Nono y nos juntamos en un espacio que es abierto, o sea, justamente queremos definir que, no sé si ya es el momento de hablar de eso. O sí, después. Cuando quieras. La asamblea es un espacio, no es un grupo de personas, eso es muy importante tenerlo claro, que trata de dar respuesta a problemas que no vemos que las autoridades estén dando respuesta. Y quería decir algo más en relación a Nono, que tiene un ordenamiento territorial muy, muy excelente y que justamente tiene un mapa de bosques que ya les digo, en una semana posiblemente ya esté publicado por ellos mismos y que no ha sido tomado en cuenta. O sea, ¿cómo puede ser que el gobierno de la provincia no tome en cuenta? Y además el municipio es soberano. O sea, el tampoco municipio es soberano. Tampoco se tuvo en cuenta el mapa de zonificación de la ley de bosques provincial, digamos. Ni hablemos. Que gran parte de una traza que, si pasa por donde vos mencionás, de más o menos de la zona de Ojo de Agua hacia Las Tapias, por un lugar donde no hay ningún camino, toda esa zona es roja. Es sí, máxima, ¿no? Conservación según la actual ley provincial, ¿no? Uh-huh. Bueno, quería decir que lo que nosotros estamos pidiendo realmente, porque gracias a todo esto al final nos dimos cuenta de un montón de cosas. Uh-huh. O sea, quiero decir que se acercó muchísima gente a la asamblea cuando se empezó a conocer este tema. Pero lo que queremos poner mucho hincapié es que es necesario, imprescindible, solucionar el colapso estacional del tránsito vehicular, punto uno, de la ruta 14. Punto dos, es necesario solucionar los problemas de diseño de la ruta. Y acá hay un tema que es muy importante y que siempre se tensa, que es el viejo asfalto sí, asfalto no. El problema no es que se asfalte algo, sino cómo se lo hace. O sea, hay que diseñar una ruta que no solo contiene la circulación de vehículos, sino también de peatones, de ciclistas, de motos de poca, ¿cómo se dice? De poca cilindrada. Eso, gracias. Entonces. Sí, a mí te escucho y se me viene a la mente caminar por el puente sobre el río Chico de Nono y que pasen, no te digo, el camión de la basura, ese que es grandote que va a Villa Dolores, sino dos autos nomás. Y no tener lugar prácticamente para pasar caminando. Es hora de que se piensen los caminos, no solo para los vehículos, que se tomen en cuenta las personas en sus distintas condiciones de circulación. La otra cosa que necesitamos es que ninguna cosa que se haga dañe el patrimonio natural ni el patrimonio cultural del valle. Y que no debe dañarse la actividad turística del valle. Es como de locos. Sí. Eso es lo fundamental. Está todo enlazado, va todo de la mano, eso es todo consecuencia de otra cosa, está todo unido, eso está claro. Pero está unido a un ignorar la verdadera situación y necesidad de la gente. Sí. Y bueno, y tengo que, no sé si terminamos, pero el monte no se toca. Uh-huh. No, estaría bueno también contar un poco, más allá que comentaste lugar y días, horario de reunión de la asamblea, para todas las personas que se quieran llegar, también contar un poco más cómo funciona la asamblea en este caso, entre la Sierra de Pierta, cómo es el mecanismo, uno llega, nunca participó, una persona nueva viene, con qué situación se encuentra, alguien que a lo mejor le interesa conocer más del tema, pero jamás en su vida participó de una asamblea. ¿Cómo se lo contamos? Ah, se lo contamos con que es muy bien recibida o recibido. Nos ponemos muy contentos si la asamblea crece y no hay ninguna exigencia, es acercarse a enterarse de lo que pasa y si uno quiere opinar puede opinar y si no, no. Pero lo importante es como recuperar esos lazos colectivos que como sociedad hemos perdido, nos convertimos en un montón de individuos separados. Y la asamblea lo que habilita es a volver a poner en común necesidades que nos unen a todos. Pero no tipo consorcio, ¿no? De que, bueno, pusieron una manguera en el arroyo. Eso también, obviamente, lo pequeño y lo grande. Pero también vernos, sentirnos como comunidad. Y también ver que la representatividad de la función pública está generando proyectos que no necesariamente responden a las necesidades de la gente. Entonces la gente es la que necesita autoconvocarse y organizarse para conseguirlo. Bueno, ese espacio de la asamblea habilita eso. Y la idea es que no hay, si alguien pertenece a un partido político, igualmente se puede acercar, porque la asamblea de hecho es política, pero no partidaria. O sea que es una convergencia de todas las personas. Y si alguien no pertenece a ninguna organización de nada, pero va porque está interesado, es muy importante que vaya porque ese es su espacio real de interacción. Y bueno, eso se produce los miércoles, cada segundo y cuarto miércoles de cada mes. Uh-huh. Pero hay miles de formas de conectarse. Ahora estamos preparando folletos porque realmente sentimos que necesitábamos juntar información para poder transmitirla de una forma ordenada, sí, para claro, que sea entendible, para que la gente se dé cuenta de que va a ser afectada por en su vida cotidiana. El litio. Eso, sí. Se pensaba, ¿no? En esto, escuchar esta idea de la conexión bioceánica, la circulación de mercadería, materias primas en camiones de gran porte. Y uno no puede dejar de pensar en la minería en la región también, sabiendo y conociendo que existen yacimientos de litio, que es un mineral metalífero preciado en estos momentos por empresas grandes, empresas, la mayoría de ellas extranjeras, que tienen el beneficio de la extracción y de llevarse los metales de la Argentina, por ejemplo. Sabiendo también que Córdoba tiene una ley vigente que no permite ni siquiera la etapa de exploración de metales. Pero, ¿qué información tienen desde la Asamblea respecto a una posible exploración o explotación de este mineral metalífero del litio en la zona? No, lo que tenemos, sabemos que se hicieron exploraciones, que hubo quejas, pero básicamente estamos tratando de averiguar un poco más. Lo que sí sabemos, que hay una empresa australiana que ya hace una publicidad firme diciendo que tiene la habilitación para la explotación de la mina de Las Tapias para extraer litio, pero como cosa hecha, ¿eh? Y acá parece que hay solamente un expediente de exploración. Nos han informado que no es cierto que haya tenido ningún permiso todavía. Ahora, el problema del litio es muy enorme porque parece que América del Sur es una enorme reserva de litio. Donde más fácilmente se extrae es en la zona de los salares. Por eso en Chile se está extrayendo. También una empresa extranjera que se lleva todo y deja un 5% de sus regalías al país. Nada más, se lleva todo. En Bolivia también se está pensando, no sé si ya se empezó o si hay contratos para explotarlo. Y en Argentina, no me acuerdo en este momento dónde está ubicado, en Salta y Jujuy. Salta y Jujuy también. En la zona de Salares. Exactamente. Esa es la forma más fácil de extraerlo. Hay una forma más difícil, que es cuando el litio está combinado con otros elementos. Caso las tapias. Entonces, Australia tiene litio en terrones, igual que en las tapias. Por eso debe ser que ellos están interesados, deben tener la tecnología apropiada para extraerlo acá. Entonces ubicaron esto y pensarán llevárselo en terrones, porque ese es el problema. Ahora, aunque se lo lleven en terrones, igual se genera polvillo, y el litio trae muchos inconvenientes. Es, como decías vos, el más liviano de los metales en la tabla periódica de los elementos. Un dato curioso es que en medicina se usa para curar la bipolaridad, en psiquiatría, que todos tenemos algo de litio en el cuerpo, pero si eso se incrementa, genera consecuencias gravísimas. Ayer me puse a leer sobre el litio, y parece que en una época, en los años 40, empezaron a experimentar de usarlo en vez de la sal. Se murieron todos. Genera enorme capacidad de acumulación de temperatura, por eso se usa para las baterías. Por eso ahora, y además para los autos eléctricos. Entonces, como hay quien dice que el petróleo se acaba en 40 años, entonces se traspasará la industria al litio, que parece que no hay escasez de litio en el mundo, pero casualmente la forma más fácil de extraerlo está en Sudamérica, en este lugar que se dice el triángulo del litio. Y hay un dato que también es muy interesante, que es, está bien, tenés litio, pero ¿cómo aprovechás ese bien que tiene la naturaleza? ¿Y en qué cantidad, no? Bueno, lo que dicen unos científicos del CONICET, que andaban por acá, no sé si siguen estando, que en realidad lo importante para un país es que si el litio se extrae, que no salga del país hasta que tenga todo el valor agregado que tiene que tener. O sea, como fabricar las pilas. Iba a haber un convenio entre Jujuy y Japón para que Japón brinde la tecnología y Argentina brinde la materia prima. No sé qué pasó con eso, porque fue en el 2015. Pero esto, ¿por qué lo digo? Más allá de que es interesante saber del litio. Por el tema este del progreso, ¿no? O sea, porque, ¡ay, bárbaro! Vamos, ahora somos un país de punta porque vamos a explotar el litio. Explotar el litio, sacarlo de la tierra, no es nada. Sobre todo en las condiciones a la que nos ata la ley de minería, donde se va todo, se llevan todo, no nos dejan nada, porque creo, no me acuerdo, no sé exactamente si es un 2 o un 3% lo que queda, y nos dejan el pasivo ambiental de algo que se extrayó. ¿Vos te acordás cuando fue el tema del uranio? Cuando se saca el uranio, se generan las hijas del radón, o sea, se generan gases de todo tipo, y en el litio pasa algo parecido con el polvo, no sé exactamente cuál, pero pasan esas cosas. Entonces, si hablamos de progreso, seamos precisos. Progreso es si vos sacás algo y lo utilizás para que realmente dé riqueza. Eso, digo, si hiciéramos una discusión en el plano del progreso y del desarrollo. Lo otro es solamente saqueo. Sí, lo que sucedió hace unos años, no sé si 2 años en Hachal, la gran contaminación del agua en San Juan. Y sí, ese falso mito instalado de la generación de trabajo de la minería, que ni siquiera es fuente de gran cantidad de puestos de trabajo, y que, bueno, deja esto que marcas vos, la enorme contaminación, el enorme daño, y invierten, se llevan las riquezas y dejan un daño ambiental para toda una comunidad, y es desastrosa la consecuencia. Bien, y la relación acá, las tapias, el litio, el camino, esta ruta, es la cercanía, ¿no? En esta traza planteada ahí en el mapa que uno ve en el proyecto que ingresó a la legislatura, la cercanía del paso de ese trazo nuevo de ruta con el yacimiento de Las Tapias. Digamos, bueno, ¿no? Escuché una declaración del legislador diciendo que quiere reactivar la mina. Estamos muy interesados en la explotación del litio. Bueno, ¿en qué condiciones? O sea, discutamos, paradigma de progreso y desarrollo, discutamos qué es lo que quiere la comunidad. Bien. ¿Una cosa más? No. Sí, sí, sí, ¿qué más? La invitación para él... 25 de octubre. 25 de octubre, 19 horas, en el Agustín Tosco. Es el próximo viernes, dentro de una semana. Es el próximo viernes. Bueno, por favor, vengan a conversar. Vamos a conversar de todos estos temas. Ahí en el Hotel de Luz y Fuerza, en Mina Clavero. Sí, eso. Bien. 19 horas. Perfecto. 19 horas. Y quiero decir que toda esta información que yo estoy manejando no es mía, es de la Asamblea. Perfecto. O sea, soy una vocera en este momento y realmente esto es un cúmulo de diálogos. O sea, respondo un poco a tu pregunta. Voy a la Asamblea y ¿qué hago? Y bueno, digo algo que se me pasó por la cabeza y seguramente alguna lógica tiene. Todos sabemos algo. Esto de construir juntos el conocimiento y la información es importantísimo. En todo esto que hablamos hoy, estoy reproduciendo palabras, información de un montón de compañeras y compañeros, de todo, de técnicos, no técnicos, de todo. O sea, eso es asambleario. Bien. Bueno, Ana, gracias por acercarte. Muy importante ir contando en qué anda la asamblea e ir compartiendo la información. Muchas gracias a ustedes para darle espacio a divulgar esto.